Nosotras movemos al mundo, nosotras lo paramos. Este 8 de marzo volvemos a parar al mundo. Y qué bueno volver a decir, volvemos. Porque significa que ya tenemos experiencia y que la seguimos creando así, en proceso y en presente. El año pasado el movimiento feminista logró dar dos grandes pasos. El primero, volverse popular. Y con ello actor político en un contexto global. El segundo fue generar una fuerza capaz de poner en discusión las bases del movimiento obrero, centrando los reclamos de clase, ya no en un tipo de trabajo realizado, sino en la condición de género de nosotras, las trabajadoras. A pesar de los intentos del neoliberalismo de apropiarse del 8M, sigue siendo un día para conmemorar la lucha feminista. El paro de mujeres es una herramienta colectiva, novedosa, que puso en jaque la modalidad tradicional de paro en tanto dejar de trabajar simplemente. Nosotras entendimos que parar significa no solo interrumpir ciertas actividades, sino también comprometernos con actividades transformadoras. En nuestro paro nos encontramos para compartir experiencia, recorridos, reclamos, trayectorias de vida y militancias diversas. Este 8M partimos de este aprendizaje y esas experiencias acumuladas y nos encontramos frente a una oportunidad en la que nuestro amplio movimiento de mujeres cis, trans y lesbianas se detienen a encontrarse, a reagruparse y desde su diversidad continuar amplificando la lucha por un mundo más justo. El 8M paramos, nos mueve el deseo común de ser parte y de transformarlo todo. Nosotras paramos y feminizamos la resistencia. Las estudiantes, las madres, las empleadas domésticas, las trabajadoras sexuales, las trabajadoras del Estado, las de la economía popular, las sindicalistas, las luchadoras, las indígenas, las trans, las jubiladas, las artistas, las desocupadas, las investigadoras, las trabajadoras rurales, las precarizadas, las que trabajan en su casa, todas las mujeres paramos. Si nuestras vidas no valen, si nuestro trabajo vale menos que el de los varones, si nuestro cuidado no se remunera, entonces que produzcan sin nosotras. Paramos y decimos que el movimiento obrero, principalmente sindical, debe materializar las demandas de los movimientos feministas y llevar a las mesas de negociación paritaria a los reclamos de las mujeres. Es necesario que la lucha sindical también sea nuestra. Tenga nuestro rostro y se planifica la medida de nuestras demandas. No es capricho. La pobreza está feminizada. Cuando hablamos de feminización de la pobreza, hablamos de que las mujeres, aportando el 42% de la fuerza salarial, tenemos menor remuneración salarial por igual empleo, mayores niveles de desempleo, superando el 10% de la tasa masculina, mayor trabajo informal y menor posibilidad de ocupar puestos de mayor jerarquía. Al mismo tiempo, realizamos el 75% de las tareas no remuneradas del hogar. Exigimos trabajo con estabilidad laboral y salarios que cubran las necesidades reales de la familia. El 8M vamos a luchar por nuestro derecho como trabajadoras y lo vamos a hacer en todo el mundo, porque así, juntas y unidas estamos. El 8M paramos y hacemos temblar la tierra. Este 8M paramos por, para y contra la violencia femicida y lesbotransvesticida, contra la violencia represiva y la violencia económica, contra el ajuste, los despidos y la precarización laboral, contra la ley de reforma previsional y el proyecto de reforma laboral, por la despenalización del aborto, por la aplicación plena de la ley 26.150 de educación sexual integral y contra el desmantelamiento del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, por más mujeres en cúpulas sindicales y partidos políticos, por la inclusión de los reclamos de género en los presupuestos y discusiones salariales, contra la persecución y criminalización del pueblo mapuche, desprocesamiento de las luchadoras populares y exigencia inmediata de desmilitarización de lugares de trabajo y territorio, por Rafael y Santiago, por la licencia por maternidad, paternidad similares que contemple las distintas conformaciones familiares, para garantizar lugares de cuidado de niñas, de acceso público, jardines materno-paternales, contra la discriminación hacia la mujer con discapacidad, por un incremento real del presupuesto provincial para políticas de género, que hoy es solo de un 0,038 del presupuesto global, contra la sujeción del presupuesto del programa provincial de la institucionalización de la perspectiva de género, del programa provincial de trata y programa contra el abuso sexual contra niños y niñas, por la apertura en nuestra provincia de centros integrales de atención, o sea, casas refugio para mujeres en situación de violencia, por el cupo laboral trans en esta provincia, por una política de género provincial integral que aborde los distintos tipos y modalidades de violencia, por un Consejo Provincial de la Mujer con equipos interdisciplinarios que den respuestas reales a las víctimas de violencia machista. Paramos porque seguimos pidiendo por la aparición de vida de Zulema Walter y de Silvia Vázquez Colque, que son mujeres desaparecidas en nuestra ciudad. A Zulema las autoridades la dejaron de buscarla y a Silvia no la cuidaron ni la protegieron. No estamos todas. Juntas nos organizamos, movemos el mundo y hacemos temblar la tierra una vez más. Nosotras movemos el mundo y nosotras lo paramos.